Sugawara atrás para Daniel Schmidt. Le pega para cualquier lado el arquero. Matías Olivera controla y juega al medio. La levanta Vecino. Intenta Valverde, le queda Ugarte. Empuja Ugarte, no hay falta. Lo que hay es lateral para Japón. Ya lo hace Doan. La marca de Vecino. Intenta Valverde. Pone el cuerpo y se la lleva Diego Rossi. Ahí va Rossi. Le gana bien a Sano. Que también pone el físico para llevarse la pelota. Y deja para Morita. Endo. Atrás con Schmidt. Allá va Federico Valverde. Contra el arquero. Casi 37 del primer tiempo. El partido está 0-0. Bien Santiago Bueno. Ugarte otra vez. Maxi Gómez. Sigue Maxi. Busca a Gómez. Mete el centro. El rebote. Llega Valverde. Fierrito, rebote. Valverde. ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! Federico Valverde en la primera no pudo. En la segunda sí. Pasa a ganar la Celeste. Con gol de Federico Valverde. Uruguay 1, Japón 0. Bueno, el acecho, ¿no? Como si fuera el 9 de la selección. Todo empieza por un anticipo defensivo de Santiago Bueno, cediendo la pelota. Y después Maxi Gómez que intenta un centro, le sale rastrero. El rebote, el oportunismo, ¿no? Como que olfateando que la jugada tenía rebote. Este palo que muchas veces le ha negado el gol a Federico Valverde con la selección. Es la realidad. El rebote y estaba ahí el hombre del Real Madrid para poner la conquista de Uruguay que... quizás en el contexto del partido no lo merecía. Valverde era lo diferente de Uruguay. Saber leer la jugada, más allá de que se pudo haber dado el rebote, como se dio, saber ubicarse más allá de dónde está el balón, ir por ese rebote. Importante también esa inteligencia que tiene Federico Valverde, que para mí está siendo uno de los mejores jugadores por el desgaste y el recorrido que está haciendo en campo.